a 100 días de iniciar el paro nacional magisterial, no han podido doblegarlo. Y no podrán, compañeros. No podrán, porque se han encontrado con un pueblo y con una gran tradición de lucha. Por eso, compañeros y compañeras, este movimiento magisterial está obligado a defender hasta las últimas consecuencias la educación pública de nuestros niños y nuestros jóvenes. Este movimiento magisterial se ha convertido también en un movimiento popular, porque seguimos gozando de esa gran solidaridad de nuestros padres de familia, seguimos gozando de esa gran solidaridad del pueblo trabajador, de ese pueblo que durante muchos años ha sido vilipendiado y ha sido explotado. Mucha miseria y pobreza campea en todos los pueblos de nuestro estado. Es el magisterio que tiene conocimiento fiel de esta gran miseria de nuestro país. 90 millones de pobres, 50 millones se debaten en la miseria y en la pobreza. Por eso, compañeros y compañeras, el gobierno federal, en estas mesas platicadoras, porque no han sido de negociación, son mesas que han venido administrando nuestra lucha, son mesas que han venido manipulando sin darle una respuesta concreta a la demanda única del magisterio, que es la abrogación de esta nefasta reforma educativa. 100 días, compañeros, de esa combativa lucha magisterial, de esos jóvenes que han estado al frente de batalla en defensa de la educación pública y en defensa de nuestras conquistas sindicales y laborales. Compañeros y compañeras, ante la cerrazón del gobierno federal, la respuesta tiene que ser las acciones políticas de masas de esa combativa sección 40 y la sección 7. Este movimiento magisterial y popular no le queda otra alternativa, compañeros, más que defender con garras y con lo que tengamos en nuestras manos, compañeros. No habrá otro momento. Es el momento del magisterio. Y por eso, hoy nos vemos en la necesidad imprescindible de cerrar filas ante la violencia del Estado. Este emplazamiento del gobierno federal nos remite a que tenemos que defendernos, porque la respuesta la sabemos todos. La sabemos todos, compañeros, porque la hemos transitado desde 2013, desde que nos impusieron esa nefasta reforma educativa. Y desde ahí hemos tenido altos costos, la desaparición con vida de 43 normalistas, la caída en combate de nuestro compañero David Gabriel Ruiz Arturillo, el encarcelamiento de cientos de compañeros maestros, el cese de más de 3.000 compañeros por no asistir a esas evaluaciones punitivas. Ese alto costo, compañeros, ha sido la respuesta de este gobierno fascista. Ese alto costo lo sabemos todos, pero estamos dispuestos porque tenemos la razón y porque nos asiste toda la verdad, compañeros. Por eso seguimos movilizados. Y por eso seguimos construyendo este gran esfuerzo. Este gran esfuerzo magisterial que está dispuesto a prender su vida, si es posible, compañeros. Ante la embestida de este régimen policial y militar, ante la embestida de la oligarquía que detenta el poder en nuestro pueblo, ante los empresarios, ante la embestida de estos oligarcas fascistas, está la defensa y la autodefensa magisterial y popular, compañeros. Por eso, hoy se hace necesario, hoy más que nunca, están dispuestos a reorganizar nuestros campamentos ante el llamado y la alerta que podamos llamar, compañeros. No hay otra salida. Este momento es nuestro, compañeros. Este momento nos ha costado sacrificios, nos ha costado muertes, nos ha costado desapariciones, compañeros, y no podemos permitir que la respuesta de este gobierno violento siga ensangrentando al país. Por eso, el llamado de este magisterio revolucionario es el llamado a nuestros padres de familia, a las organizaciones sociales y campesinas, a todo el pueblo trabajador. El llamado es a que tenemos que reorganizar esta lucha. Esta lucha, compañeros, que se ha convertido en un movimiento magisterial y popular. Compañeros y compañeras, ustedes saben el emplazamiento que ha dado el gobierno federal. Sin embargo, el movimiento magisterial aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emplaza al gobierno fascista a darle una salida favorable. Nosotros estamos dispuestos a regresar a clases, pero no nos podemos ir sin nada, compañeros. Y ustedes saben que la lucha de este movimiento magisterial es la abrogación de esta reforma asesina, de esta reforma violenta, de esta nefasta reforma educativa. Por eso, compañeros, estamos emplazados a defender hasta las últimas consecuencias. Y va esta consigna que se ha convertido universal. Ante los acontecimientos que van a suceder en el país, es necesario, patria o muerte, venceremos. Hasta la victoria, compañeros. Muchas gracias.